¿qué sería realmente valiente con tanto agotamiento en internet, en contenido, en información, con tanta saturación? ¿Qué sería un respiro aparte del silencio? ¿Y? ¿Tú qué opinas, Dirty? ¿Qué crees tú que sería? Pues mira que justo empezando semana, cerrando semana, di con un escrito que escribió Daniel del Diamante. ¿Daniel Álvarez? Álvarez, sí. Sobre el no sé. Sobre, hay cosas que no sabemos, pero por no quedar mal decimos... Ah, sí, claro, no, yo lo he oído. No, sí, yo he visto por ahí. Y me encantó. Ese texto de Daniel Álvarez, el guitarrista del Diamante Eléctrico, ¿está en Instagram? Ya te lo comparto. ¿O está en su Substack? Sí, está en Substack. Y es eso, digamos que siento que el parar a hacer un momento, esto yo no lo sé, esto yo no lo conozco, esto no lo he escuchado, y está bien. ¿Sabes? Dejar de estar con la corriente para no sentirse quedado. Es ese momento de la contemplación del momento. ¿La contemplación del momento? Sí. Bueno, de lo yo básico. Creo que lo contracultural hoy en día, verdaderamente, no es ni gritar más fuerte, ni ser más irreverente, ni repetir los mismos discursos de siempre, pero con otro disfraz. Lo contracultural es tomarse el tiempo de pensar antes de hablar, no caer en la histeria colectiva de lo viral. Sí. Construir en lugar de reaccionar, porque es que en un mundo saturado de ruido, lo valiente no es buscar la validación instantánea, sino sostener ideas con profundidad y sin miedo a la contradicción. Sí. Es fácil ser rebelde cuando la rebeldía se ha convertido en una industria. Y eso es importante que la gente, en especial la gente joven, lo tenga claro. Que todas estas ideas que se hacen pasar por progresismo no son más que una venta. Les vendieron esta idea de que reaccionar en redes sociales es cool y cambia las cosas y no las cambia. Es una venta ideológica. No crean que van a cambiar el mundo con ese tema. Pero lo más difícil de eso, cuando la rebeldía se vuelve una industria, cuando se vuelve una industria cultural, que es finalmente lo que estamos en estos momentos, lo difícil es mantenerse honesto. Lo difícil es mantenernos curiosos en un ecosistema donde todo pide todo ya, donde todo es inmediato, donde todos gritan. Escuchar es más revolucionario que reaccionar. Donde todo se fragmenta en clips de 30 segundos, la verdadera audacia está en contar historias que duran mucho más que un TikTok. Así que le decía yo a este artista, mire, el respiro que usted está buscando no está en desconectarse, sino en encontrar maneras más inteligentes de conectar. No en más contenido, sino en mejor contenido. Y eso es difícil porque lo que le están pidiendo las máquinas de contenido a todos es más contenido, incluyendo a los músicos. Produzca más, saque más, saque más, saque más. Y es lo contracultural es no sacar más, es sacar mejor. Porque la cultura le está pidiendo a usted en estos momentos sacar más. Produzca likes, retención en plataformas, haga que la gente se quede en mi plataforma para yo poder monetizarlos con los avisos publicitarios. La contracultura entonces es sacar mejores cosas, no sacar más cosas. No en más opinión, sino en mejores formas de pensar. Mejor pensamiento. No en más información, sino en más conocimiento. Y a veces también, Dirty, en el silencio y en lo que decías tú hace un rato, en armarse de paciencia. Eso es contracultural. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorres combustible y tengas tus primeros mantenimientos incluidos. Conoce la Ford Escape completamente híbrida. Visita tu concesionario Ford más cercano en febrero y llévala hoy. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. No original de Mr. Bob Dylan en la voz de Mick Jagger y la interpretación de los Rolling Stones. Esta fue la canción que desató una revolución conocida como el rock. Like a Rolling Stone, en el festival de Newport, en el oriente estadounidense, cuando decidido a romper todos los esquemas, Mr. Bob Dylan hizo lo impensable: pasarse de la guitarra acústica a la guitarra eléctrica, destruyendo completamente su carrera y también consolidándose como el ícono de esa revolución. Tengo pregunta. Dímelo. Si él no hubiera hecho eso, ¿qué hubiera pasado? El rock and roll no habría sido tan grande. ¿Y hubiera sido un poco más olvidado? Más... Creo que el comienzo... Hay varias cosas. Señor. Creo que el rock no habría sido tan respetado. Ya. O sea, si Bob Dylan no se hubiera decidido por hacer rock, el rock se habría quedado como lo que era en ese momento. Una música vulgar y barata. Cuando Bob Dylan decide hacer rock, el rock se vuelve inteligente y se vuelve culto a los oídos de la gente. No de todo el mundo, porque repito, la salida de Bob Dylan de los circuitos intelectuales que habían promovido durante 25 años el folk en Norteamérica es una traición tan grande que su carrera implota, porque además de que toma la decisión de tocar la guitarra eléctrica y cantar Like a Rolling Stone delante de un público que no estaba esperando rock sino música folclórica, un año después él se accidenta en una moto. Okay. Él se accidenta en una moto como en el 66, creo que fue, sí. Dylan se accidenta y se desaparece. Dylan no vuelve a aparecer sino hasta creo que es un disco muy ecléctico que se llama Blonde on Blonde. Uh-huh. Es un disco muy raro para los estándares de esa época. No, y es que Repito, la implosión de Dylan se produce después de que su público lo cancela. El público decide, no, este tipo traicionó nuestros valores, no se puede apoyar, y después de que se accidenta. Y empieza a sacar un montón de cosas rarísimas. Todas respondiendo a su instinto artístico. Pero ya está sembrada la semilla de la intelectualidad en la música rock. Entonces es inevitable, la influencia de Dylan es tan poderosa que es inevitable para todos los que lo ven y lo siguen en ese momento, todos los músicos, seguir sus pasos. Entonces siguen sus pasos e intelectualizan el rock y lo vuelven una cultura, como entiende la gente la palabra cultura, ¿no? La gente entiende la palabra cultura como esta situación refinada, ¿no? Sí. Cuando hablamos de una persona culta, nos referimos a una persona refinada, cuando en realidad la cultura es todo. Claro. ¿No? La cultura, hay cultura de la música, hay cultura gastronómica, hay cultura gastronómica, hay cultura del narcotráfico, hay cultura de la violencia, hay cultura del sexo, hay cultura de la pornografía, hay cultura de todo. Sí. Entonces, aunque estamos muy equivocados con respecto a nuestra manera de ver la cultura y decir que esta persona es muy culta, pues igual eso es lo que funciona, ese es el estándar, esa es la forma con la gente entiende a una persona culta, y el rock se vuelve entonces, abro comillas, culto, cierro comillas. O sea, ¿fue Bob Dylan quien intelectualizó el rock? Sí, señor, indiscutiblemente. Es que usted, Andrés, usted se sienta a oír, léase la letra de Like a Rolling Stone, es que es o léase la letra de ¿sabe cuál? ¿Sabe cuál canción es una cosa que uno dice, qué inteligencia? ¿Cuál? The Times They Are A-Changing. ¿Podemos ponerla? Pues pongamos esa canción y sigan la letra de esa canción mientras suena en la X, para que hablemos de Timothée Chalamet y de los trabajos que hizo para poder interpretar a Bob Dylan en la nueva película Un Perfecto Desconocido. Tienen tiempito para ir buscándola. ¿Cómo se llama, Alejo? Se llama The Times They Are A-Changing. Perfecto. Escuchen eso. Wherever you roam, the times are changing. Eso le fue, trota. ¿Eso fue banda sonora? Eso ha sido banda sonora de muchas cosas, Dirk. ¿Cierto? Incluyendo, pues, obviamente, la nueva biografía, la película biográfica de Chalamet, que además aprendió a tocar la guitarra y a cantar para interpretar a Dylan, y lo hace muy bien, muy, muy bien, ¿no? Sí, tuvo un maestro en guitarra llamado Larry Saltzman. Tuvo que aprender a cantar y a tocar la guitarra de estilo folk. Larry habló sobre cómo le enseñó al actor a tocar como Dylan, ya que el artista se caracterizaba por sus complejas técnicas con el instrumento. Sucedió de forma orgánica, dice él. Pude leer el guión de la película e hice una lista de todas las canciones que estaban en ella. Luego pensé en ellas. Estaba muy familiarizado con muchos de los temas, pero debo decir que no estaba familiarizado con las partes específicas en la guitarra ni con las posiciones a la hora de tocar. De acuerdo con un artículo publicado en NME, Saltzman contó que ranqueó las canciones de Dylan desde la más fácil a la más difícil para luego enseñárselas al actor una por una. Probablemente comencé con Master of War porque... Uf, ¿qué canción? Debe tener dos acordes, mi menor y re. Se sabía como una o dos acordes, entonces tuve que mostrarle las formas y los patrones de rasgueo. Muchas cosas técnicas, pero también dice que le dejó al artista interpretar lo que él sentía que debía hacer con lo que sabía de Dylan. Solamente por eso y porque decía James Mangold, el director, quien también dirigió a Joaquín Phoenix y a Reese Witherspoon en la película sobre Johnny Cash y June Carter Cash. Sí. Que la idea era que grabaran las canciones. No que Chalamet entrara a un estudio y grabara las interpretaciones de las canciones. Y esto se hace con dos propósitos. El primero, pues, es darle mucho realismo a la interpretación actoral. Y lo segundo es porque al ser una versión, usted paga menos regalías. Claro. Usted paga menos derechos. O sea, usted podría poner a... Y hoy en día con la tecnología como está avanzando, usted podría simplemente poner a Chalamet a repetir o a imitar los gestos y la forma de cantar y de interpretar la guitarra de Bob Dylan y ponerle el fonograma original. Ya. O sea, ponerle la canción como acaba de sonar aquí en la emisora. Sí. Y eso... le costaría más dinero. Más. Hay que pagar más. Claro, usted, la utilización de la canción original cuesta mucho más. La sincronización, mira, ahí está. Bueno, no, y está nominada, ¿no? ¿Cierto? Está nominado, no va a ganar. No va a ganar porque Adrien Brody va a ganar, pero debería ganárselo. Pues sobre todo a los ojos de quienes somos melómanos y escuchamos música con frecuencia y conocemos algo de la historia de Bob Dylan y hemos leído cosas relacionadas con su importancia en el siglo XX en la música, vemos en Chalamet una personificación de Dylan que habíamos querido ver hacía mucho tiempo, porque quienes hemos seguido la carrera de Bob Dylan y lo hemos admirado por su capacidad para escribir de manera tan clara y tan bonita el sentir personal y volverlo un sentir colectivo, hemos tenido acceso gracias a las nuevas tecnologías también y a YouTube a muchos videos y muchas cosas. Hemos visto documentales, hemos visto observaciones artísticas muy bellas como I'm Not There, donde Cate Blanchett se vuelve Bob Dylan, y así varios actores importantes hace unos 20 años, y hemos visto el documental que hizo Martin Scorsese sobre esa noche entre comillas nefasta en el festival de Newport, donde le gritan que es un Judas, que es un traidor, que cómo se atreve a cantar rock en un lugar donde la música es culta e inteligente, y siempre había sido muy inspirador. Pero Chalamet hace un tema que yo creo que solamente el buen cine puede hacer, y es construir a este personaje de una forma tan creíble que es imposible no ver a Chalamet cantar las canciones. Mangold le había dicho, como para cerrarles el cuento, que grabara las canciones, y Chalamet le dijo, no, yo canto las canciones en el set. Y Mangold decía, esto va a ser un desastre, esto va a ser desastroso, porque la idea era poder hacer la misma tarea de la sincronización, como decías tú, pero con una versión evidentemente más barata que la versión fonográfica. Y Chalamet dijo, yo no hago esta tarea solamente por abaratar los costos de la producción, sino porque quiero llevar a la pantalla grande el espíritu de este señor. Y la conexión que hay en los sets y en las escenas donde Chalamet canta y los públicos que están viendo, además de los actores que lo acompañan, como Edward Norton haciendo el papel del legendario y muy revolucionario Pete Seeger, complementan una experiencia muy conmovedora. Es demasiado conmovedor ver cómo ese señor estuvo a punto de cambiar el mundo. O sea, fue en serio muy conmovedor ver a ese señor. Es decir, ver a Timothy Chalamet es como sentir que lo tenemos, que tenemos el cambio aquí en la mano, que va a pasar. Y ver cómo no pasa, ¿no? Cómo fracasa esa revolución también es muy doloroso, pero muy bonito. Y Chalamet lo hace todo, Dirty. Tienes que ver esa película, Dirty. Andrés tiene que ver esa película. Chévere. Además, cuenta también que él mismo fue a comprar la guitarra, compró una Yamaha de $200, dice el profesor. Él esperaba que llegara con una de $2,000. Cuando llegó le dijo, lo que yo quiero hacer es aprender a tocar. Si la producción me pone una de $5,000 o no, yo compré esta con mi plata porque quiero que usted me enseñe a tocar como Bob Dylan. Él es bueno, él es un gran actor. Sí. Muy bien, me alegra. Y mira, oye, y hablando de cosas ya pasando a la banalidad, bonito se ven con su chica. ¿Cómo es que llamaba, muchacha? Kylie. Kylie, yo no les tenía fe, lo confieso, perdón. Pero los he visto y chévere, y está bien. Él se ve feliz. Él se ve muy contento, ¿no? No, se ven bonitos. Está bonito. Sí, otra cosa que me asombra de Chalamet es que Chalamet le decía a Saint Lowe, yo no tenía ni idea quién era Bob Dylan. Y mira, y ahora seguro se sabe todo. No, pues claro. Y ahora es él. Es que ahora es él. Heath Ledger hizo a Bob Dylan también en esa película. ¿En I'm Not There? Christian Bale también. Bale también lo hizo, sí. Mira. Sí, esa sí es más abstracta y más artística, ¿no? Debe ser, sí. Tiene pinta. ¿Ustedes no han visto esas escenas de Bob Dylan con los Beatles cuando llegan los Beatles en el 65? A Estados Unidos, creo que es la segunda vez que visitan Estados Unidos y se encuentran con Dylan. Que se saludan. Son corriendo por todas partes y... hiperactivos. Y fumando vareta y ¿no han visto eso? Tienen que buscar eso. Eso es una de las cosas más interesantes de los 60, ver a esos cinco manes de repente encontrarse. Es como dos, así como dos constelaciones artísticas chocando así. Sí. Es una cosa muy bonita, ¿no? Esos 60 fueron muy especiales. Ese momento sobre todo. La canción se llama Time Moves Slow, es del grupo de jazz Bad Bad Not Good, desde Canadá, con la participación de Samuel T. Herring, el cantante de la banda Future Islands, que estuvo el año pasado en el Estéreo Picnic. Voz única en la vida. Ahí la tenías, Dirty. Gracias. Una voz única. Como la de Uribe DJ, que llega a las mañanas de la X. Basta, basta. Detente. No hay necesidad, oye, Alejandro. Oye, no la hay. Yo siento que deberíamos ir a un turquito. Perdón, no sean así. El turco no es chévere. Alejandro está Alejandro está que me lleva a... A un turquito. Chévere. Es que hay turcos de turcos. Al turco chévere. Al que es, al turco chévere. Bueno, ¿cuál es el turco chévere? ¿Por qué a Andrés sí le gusta y a usted no, Uribe DJ? No, yo no estoy diciendo que no me guste, es como entendiendo la conversación. Es que hay un turco que viene con otros aditamentos no tan correctos. No, pero no, pues ese es turco de burdel, no, pues es... Sí, no. No. Ay, es que uno no sabe. Ese es el antichévere, el chévere es donde va. Yo digo... A sudar. Se relaja. Eso. Pero no tiene que estar hidratado. Cortecito de pelo. ¿Cuál pelo? ¿Cortecito de cuál pelo? Sí, yo ya no. Lo perdimos. Barba. Entonces un manipedi. Usted tiene pelo en la barba también. Manipedi. No, pero sí, mira, puede ser un gran plan de relajación. Gran plan de. Ok. Ahí es solamente para hablar de finanzas. hablemos. No, no más. Para arreglar el, para destruir el mundo y luego construirlo otra vez. Bueno, hablando de destruir y construir el mundo, Uribe DJ, usted me mandó ayer una noticia que contribuye también a su constante angustia existencial relacionada con la caída de aviones en todas partes del mundo en los últimos meses. Sí, a mí ese tema me tiene muy estresado, debo confesarlo. Oígame, Uribe, se cayó un avión que iba de Minnesota, de Minneapolis, a Toronto. Sí. Al revés. A ver, digamos que no es que se haya caído como entonces, tal. ¿Qué pasó? Aterrizó. Cuando aterrizó, la pista estaba llena de nieve. ¿Y se resbaló? El avión perdió el control. Y en medio del proceso de aterrizaje, se volteó. O sea, al revés. Estoy tratando todavía de entender muy bien cómo fue, porque no hay un video oficial ni una explicación oficial. Pero pierde el control al aterrizar, lo cual hace que se golpee, pierda las dos alas y se termine patas arriba el tubo. Lo que queda del avión, o sea, el pedazo restante del avión sin... Se volcó. 80 personas dentro del avión, afortunadamente ninguno murió y después del incidente, unos minutos después, todos salen caminando despavoridos. Por la nieve, yo vi la ventana. Mientras llegan los bomberos, eso fue ya en la pista del aeropuerto, pero susto, de todas formas, imagínese. 18 heridos, no de gravedad. Sí. Pero ese es el momento, junto con el despegue, más peligroso de los vuelos. Correcto. Y da miedito. No, pero de uno ve las fotos del avión de Delta y uno dice, wow. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que es el temor existencial que me tiene a mí complicado desde hace un tiempo, porque llevamos un mes o un poquito más donde todas las semanas hay una noticia de un avión que tiene algún problema, algún accidente, o se cae alguno, o se prende alguno, o se voltea alguno. Entonces, ¿qué está pasando? A eso se refiere Alejandro cuando habla de mi angustia existencial. Y relacionada pues obviamente con todas sus inquietudes relacionadas con lo que está pasando en los gobiernos. Tanto de derecha como de izquierda, que es decir, son múltiples angustias existenciales las de DJ. Sí, aunque esto, pues yo, que se voltee un avión en una pista